muchas personas desaparecidas, muertas, muchos daños físicos, casas realmente pues que fueron al piso, ¿no? En todo caso, nosotros queremos enviar nuestro saludo de solidaridad, de cariño inmenso a nuestros hermanos de la costa, a nuestros hermanos ecuatorianos en general, porque son momentos en los que debemos ser todos uno solo, y nuestra solidaridad tiene que hacerse presente no solamente en el afecto, sino también en lo económico. Sabemos que estamos pasando un momento difícil económicamente, pero siempre habrá algo que podemos aportar. Acerquémonos a estos sitios, a estos puntos. Vamos a pedirle a Andresito Viracocha, nuestro querido compañero, para después de un momento darles a conocer a ustedes los puntos específicos donde podemos acercarnos, hacer nuestras donaciones, hacernos presentes de alguna manera a nuestro alcance. Puede ser pues un, qué sé yo, una camisita de manga corta, perfecto. Obviamente, que no esté rota, que no esté sucia, ¿no es cierto? No una camisa que ya esté lista para la basura, no. Demos cosas que puedan servir, demos cosas que sean entregadas con cariño, con respeto a nuestros queridos hermanos de la costa. Alguna forma, busquémonos, ingeniémonos, conversemos en familia. A lo mejor entre todos nuestros hermanos, entre todos nuestros sobrinos, pues podamos realmente organizarnos de alguna manera para llegar con estos donativos. Entonces, en un momento más, durante el programa, les contaremos dónde es que podemos realmente hacer nuestras donaciones. Quiero comentar, amigas, amigos, el día de ayer tuve la oportunidad de visitar la iglesia de San Francisco mientras la misa de 10, 11 de la mañana. No tienen idea cuánta gente, cuántos hombres, mujeres, niños, jóvenes, bueno, pues de todas edades y condiciones. Estábamos en la iglesia de San Francisco, sin duda, pidiendo por nuestros hermanos, pidiendo porque pues la naturaleza también de alguna manera nos perdone tanto daño que le hacemos diario, ¿no? A lo mejor pidiendo que no se repitan más un movimiento tan fuerte como el que sentimos el día sábado. También pidiendo por las familias que perdieron a su madre, a sus hijas, a sus hijos, por aquellos desaparecidos, por las pérdidas físicas también. La solidaridad de los ecuatorianos presente en una ceremonia religiosa, así fue. Luego de aquello también se sintió la solidaridad en un cafecito que se había hecho pues en unas ollas enormes, café negro, con quimbolitos para que las personas podamos comprarlos y ese dinero mandar a la costa. Solidaridad total. ¡Qué bueno, qué bueno! Nuestra invitación, amigas, amigos de corazón, para que todos en estos días, en estos momentos tan difíciles que pasan, nuestros hermanos de la costa, nuestros hermanos manabas, nosotros, los serranos, los quiteños, que igualmente nos asustamos mucho, pero gracias a Dios estamos con salud. Gracias a Dios no han habido demasiadas pérdidas económicas acá, ni de vidas tampoco. Estamos en condiciones de ser aún más solidarios, estar más cercanos. Nuestra invitación para que hagamos un solo puño, que nuestro querido Ecuador pues salga adelante con fortaleza, con resiliencia, con fe, con ese cariño que debemos tenernos unos con otros. Que todos seamos ahora manabí, que todos seamos ahora pedernales, que todos realmente nos hagamos sentir por nuestra solidaridad. Que pronto, la luz del sol nos cobije a todas, a todos, y podamos nuevamente sonreír. Hasta tanto, pues, solidaridad absoluta con nuestros hermanos. Son las 9:10. Nosotros abrimos nuestro programa el día de hoy con la voz del señor Nino Bravo. Un beso y una flor. Bueno, queremos, amigas, amigas, contarles que el festival de cine internacional, la tercera edición, ¿no?, de la Casa Cine Fest concluyó. Igualmente vamos a compartir con ustedes los ganadores de este festival, tanto ecuatorianos como internacionales. Ahora que empezábamos con estas palabras, un poco llamando a la solidaridad y pues igualmente a ponernos todos del lado de quienes más necesitan en este momento. Saben, en las redes sociales realmente hay un pedido, yo creo, generalizado, porque en estos días un poco, pues, estemos preocupados de lo que está pasando, ¿no?, en cada uno de los cantones, más aún, pues, en Manabí, en Pedernales, en la provincia de Manabí, y pues utilicemos ciertamente las redes sociales de manera un poco más responsable, ¿no? Por otro lado, la verdad es que hay cosas que rechazar también. Miren ustedes, en Manabí, el día de ayer llevaban una carga, un camión, con ayuda, ¿no?, con ayuda para los damnificados. Sin embargo, delincuentes comunes no tuvieron empacho para asaltar este camión donde iba la ayuda y pues herir o lastimar a quienes estaban llevando este convoy. Todas estas cosas tenemos que denunciarlas y, por favor, solidaridad significa también no permitir este tipo de delincuencia, este tipo de actitudes de personas que no tienen, pues, digo yo, no tienen corazón, no tienen ninguna sensibilidad para que en un momento como estos se permitan tamaña actitud, ¿no? ¿Quiere usted ayudar? Pues estas son las opciones para donaciones por el terremoto de Ecuador. Oficialmente se han abierto 4 opciones de donaciones para entrega de vituallas y dinero. Una mediante el Ministerio de Inclusión Social, las otras 2 a través del municipio de Quito y Guayaquil. Una cuarta opción con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Si usted quiere, pues, donar a través del gobierno central, a través del MIES, ha habilitado puntos de solidaridad ubicados en todas las oficinas de las direcciones distritales MIES, coordinaciones zonales MIES, que trabajarán desde este domingo, desde las 8 hasta las 17 horas, nos dicen. La recepción de donaciones, pues usted puede hacerlas en Quito, ¿no? En Quito, los funcionarios del Distrito Metropolitano informan que se reciben donaciones en la Arquidiócesis de Quito, en las diferentes iglesias de la ciudad, el Patronato San José, ubicado en la calle Benalcázar y Chile, y en la Cruz Roja, y en la Cruz del Papa, ubicado en el Parque de la Carolina. También se van a abrir otros puntos. De manera oportuna se informará. De todas formas, no está por demás también acercarnos a los puntos oficiales, ¿no?, a los puntos conocidos, porque fíjense ustedes, con la noticia anterior que compartía, nada extraño sería que avivatos comiencen a utilizar también este penosísimo episodio para tomar dinero que no es para ellos. Por lo tanto, cerciorémonos bien a quién damos nuestros donativos, acerquémonos a los puntos realmente confirmados, garantizados, y ahí podemos entregar nuestro donativo, pues, económico. Queremos decirles, podemos pensar, ¿qué donar, no es cierto? ¿Cuál puede ser nuestra ayuda? Bueno, el Gobierno Nacional ha detallado algunas prioridades para las donaciones. Alimentos no perecibles. Por favor, veamos la fecha de caducidad de estos alimentos. Si hay un alimento que no sirve para que usted lo ingiera, no sirve para nadie, echémoslo a la basura. Enlatados abre fácil, es decir, los que vienen con el con esta rosquita solamente pues para alarlo y sacar la caja, la tapa. Arroz por kilos o libras, aceite, azúcar, fideos, paquetes de galletas, barras energéticas, pueden ser también barras de chocolate, botellones de agua, bebidas hidratantes, toldos o mosquiteros o también de esa tela como gasita, ¿no? Frazadas, bialcohol puede ser también, cajas de cartón, cintas de embalaje. Como una segunda prioridad, podríamos hacer donaciones de gorras, tal vez, de carpas, de kits de aseo personal, toallas sanitarias, pañales para niños, para adultos, paños húmedos, pastas dentales, cepillo dental, jabones, repelentes, además ropa o juguetes para los más chiquitos, ¿no? Por favor, igualmente, los juguetes en buen estado. Insistimos en esto, todo lo que donemos tiene que estar en buen estado, tiene que estar en buen estado. Y recordemos siempre que las donaciones es para un sector de la costa, por lo tanto, si mandamos un abrigo, no va a ayudar mucho, ¿no es cierto? Si mandamos zapatos con un taco 18 tampoco, no va a ayudar. Entonces, con sentido común, escojamos las cosas que queremos donarlas para que realmente sean útiles en este momento de necesidad extrema. Agua, por supuesto, el agua es fundamental. Agua fresca, botellones de agua y los alimentos no perecibles también son fundamentales. Recuerde, verifiquemos la fecha de caducidad. 9:20, amigas, amigos. Escuchemos en este momento a Mirella Chesa y la pregunta de cajón. Ya regresamos. ¡Gracias! 9:20 tenemos un pedido. Dice, por favor, si alguien sabe algo de Kenia Montserrat Galarza Tuárez, háganos saber. Su familia está desesperada, por favor ayúdennos con esta información. En el momento del terremoto ella estaba laborando, estaba trabajando en el almacén Super Éxito en Puerto Viejo, en la sección vestidores. Ayúdennos a encontrarla. Hay dos teléfonos, 09-787-36-666. Sí, y claro, con el paso del tiempo, pues la verdad es que siguen habiendo estas novedades, ¿no? Familiares que no se los encuentra todavía. Así es que, pues, nosotros con mucho gusto también queremos ser una voz para ayudar en este sentido. Tenemos realmente, bueno, las redes en estos días han publicado una cantidad de notas, de mensajes de solidaridad por un lado, y lo otro, un llamado a la fortaleza, a la solidaridad, y eso es muy importante, y en eso hay que insistir ciertamente. No es momento en estos minutos, pues tenemos que estar todos juntos. No digo desmemoriarnos, pero tenemos que estar todos juntos y trabajar y hacer lo que podamos para realmente amainar esta situación con nuestros hermanos de la costa. Miren ustedes, Juan Mullo Sandoval, ustedes saben, es un etnomusicólogo, un investigador musical, un antropólogo. Pues publica Patrimonio Vivo y Catástrofes. Y nos dice, es importante hablar de patrimonio vivo, de memorias sonoras, vivas. Se habla de artistas en general, pero hay que ayudar al Ministerio con nuestras cartografías de culturas vivas. Personalmente enfoco zonas catastróficas como Calceta, Picuazá, Puerto Viejo, Santa Ana y otros lugares en donde viven los últimos cantores y cantoras amorfineros y músicos de la cultura montubia. ¿Alguien sabe cómo están, por ejemplo, las cantoras Rosita Basurto y Margarita Ordóñez de Picuazá, Juana y Josefa Franco de Santa Ana? Es sabido que Josefa ha fallecido. No sabemos si producto del terremoto. Esta es una de las notas que escribe Juan Mullo Sandoval. Y siguen muchos mensajes pidiendo solidaridad y pidiendo, la verdad, también, como el caso de Manolo Escobar, que nos dice, por favor, orar es pedir a Dios, pidamos a nuestro Creador por las familias que perdieron a sus seres queridos. Y acá pone una frase pequeñita, dice, Señor, Dios, siempre diremos, hágase tu voluntad. Solidaridad total de la familia, solidaridad total de la familia franciscana de Quito, de todo el personal, y reflexionemos, la vida es frágil, pasajera, busquemos vivir humildemente, no ansiando tantos bienes materiales, pues duele en el alma lo sucedido con nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. Solidaridad total. Si usted puede hacerlo, también solidarícese de forma física. Nosotros, como Radio Casa de la Cultura, por supuesto, estamos conmovidos, todas las compañeras, los compañeros, por este evento acontecido en la costa. E insistimos nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro dolor por lo que está pasando en este momento. Este día lunes tiene otro sabor, ¿no? Tiene un sabor bastante diferente. Estamos tristes. Claro que sí. Estamos tristes, estamos preocupados. Estamos realmente consternados, ¿no? Y también, y esto lo hago a título personal, abstengámonos un poco de hacer comentarios sobre que si los... Y esto no lo hago porque yo sea una comunicadora solamente, sino pues porque muchas veces nos ponemos un poco emotivos, pasionales y también desinformados. Entonces, abstengámonos a hacer comentarios de que, ay, que los medios estos, que pues que Ecuador no ha servido para nada, que las primeras informaciones no fueron las exactas, que por qué no se informó rápido, que por qué no. No, es que la información, más allá de que sea rápida o no, tiene que ser verificada. La información tiene que ser realmente oportuna, verificada, sin sensacionalismo, ¿no? Y precisamente la ley de comunicación en muchos de sus acápites es muy clara en ese sentido. Entonces, aparte de la emoción, aparte de que uno podría tomar el micrófono o escribir en las redes una cantidad de cosas, hay que tener la prudencia, hay que tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Cosa contraria puede ser inclusive contraproducente. Por llegar primero, a lo mejor decimos cosas que no son, o lo decimos de manera inadecuada. Por lo tanto, paz, calma, ¿no? Calma. Hay que hacer las cosas con profesionalismo. Entonces, pues, claro, criticar es facilísimo y decir y escribir muchas cosas. No. Hay que tener prudencia, y no solamente para escribir y decir cosas, para actuar en la vida, ¿no? Vamos a seguir con más música. Son las 9:30. Antes hacemos un corte y regresamos con más de Juntémonos en la Casa, en este lunes 18 de abril, día en que estamos solicitando, pidiendo su bondad, su solidaridad, para ayudar a nuestros hermanos de Manabí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de reconexión con la naturaleza por el Día de la Tierra. Estudio Conciencia y el Jardín Botánico de Quito se han unido para ofrecer una experiencia de reconexión con la naturaleza que permita replantear la forma en la que cada participante vive como parte de las celebraciones por el Día Mundial de la Tierra. Sábado 23 de abril, Jardín Botánico de Quito, Parque La Carolina. Más información al 093-99-8312 o al mail estudioconciencia@gmail.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva internacional Mujeres Andinas. Participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador. Sala Víctor Mideros. La muestra busca transmitir las inquietudes y propuestas de las artistas, realzando los valores femeninos de nuestra cultura. La exposición Mujeres Andinas estará abierta al público hasta el 28 de abril. En horario de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta. Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Martes de Videoclips, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. tú, un sueño perdido eres tú. Te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer que envuelto en tu cielo, mujer, se muere igual que ayer. Que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Tenemos noticias sobre la premiación del tercer Festival Latinoamericano de Cine, la Casa Cine Fest, un esfuerzo ciertamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su Cinemateca Ulises Estrella. Y pues esta tercera edición, que ciertamente es una ventana, ¿no? Una ventana para mostrar, para enseñar el cine latinoamericano, mucho más nuestro cine ecuatoriano. Y bueno, qué maravilla tenemos y buenas noticias. El director ecuatoriano Javier Izquierdo subió en dos ocasiones al escenario de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, donde se realizó la ceremonia de clausura del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. Un secreto en la caja. Esta, así se llama, la película que el director ecuatoriano acaba de estrenar en línea, se llevó el primer premio del jurado como mejor película ecuatoriana. ¡Qué bien! Felicitaciones a nuestro compatriota. Según el criterio del jurado, integrado por Juan Martín Cueva, Víctor Arregui, Isabel Carrasco, Gerardo Fernández y Juan Guillermo Ramírez, la cinta logra con un dispositivo hábil y lúdico construir una reflexión crítica sobre la historia y la memoria del Ecuador. La ficción abordada desde el falso documental también fue seleccionada como la favorita por el voto del público. Al retirar el premio, Javier Izquierdo recordó su formación como cinéfilo entre las butacas de la Cinemateca Nacional y relató a manera de anécdota que su película casi no pasó la etapa de postulación porque en un principio fue considerada como un verdadero documental. En la sección de películas nacionales, el jurado también otorgó una mención al honor al filme Seth, del director Joe Hulbert. El jurado otorgó el premio de la casa, ¿no? Boy Neon, como la mejor película latinoamericana. La cinta de Gabriel Mascaro sigue la historia de Iremar, un joven que trabaja en el tradicional rodeo de noroeste de Brasil, junto a su hija y sus compañeros, pero las ambiciones de Iremar lo llevarán a interesarse por la industria textil en un país en constante desarrollo. El jurado consideró que se trata de una propuesta narrativa original que ancla la ficción en un universo documental poco conocido. El premio fue recibido por el representante de la Embajada de Brasil en Ecuador, quien destacó la juventud y el talento de su compatriota. Sin el festival no tendríamos acceso a cine de nuestros vecinos, dijo este funcionario sobre la importancia del Festival Latinoamericano de Cine, la Casa Cine Fest. Asimismo, se otorgaron menciones especiales a dos filmes latinoamericanos. El primero fue para la película argentina La Mujer de los Perros, de Laura Citarella y Verónica Ginás, por ser un cine de reflexión que respeta al espectador, siendo una producción con una excelente fotografía como base de su narración. La segunda mención fue para Dólares de Arena, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, de República Dominicana, por manejar hábilmente una estructura clásica, evitando los lugares comunes para lograr transmitir sinceridad, frescura y espontaneidad. Con un total de 28 películas, 13 países, pues 12.000 espectadores en 4 sedes, concluyó ya la tercera edición, la Casa Cine Fest. Por supuesto, nosotros queremos agradecer a nuestro público y no hay lugar a dudas que este festival, la Casa Cine Fest, está instituido ya. Cine para América Latina completa. Felicitaciones a Javier Izquierdo, tenemos con él una cita pendiente y pues estará aquí, se los doy mi palabra, en uno de estos días. Todo esto del festival y todo pues parece que alteró un poco su agenda, pero acá lo tendremos. Igual estará Fernando Fernández García, que ya me ha aceptado la invitación para hablar del festival. 9:40 a.m. y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y esta vez Fernando Guerrero, por cierto, con nuestra música ecuatorianísima. Alegrías. Thank you.